Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, el programa que te acerca a las más maravillosas músicas de raíz popular de todo el planeta y alrededores, y que os traemos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden estas emisiones. Hemos comenzado con aires brasileños, aunque es una producción realizada en Francia y firmada por estos dos artistas, Fred Soul y de Luis Nascimento. El disco se titula Viva Naná. ¿Por qué digo viva así pronunciado? Porque está en portugués. En castellano decimos viva, pero en portugués es Viva Naná. ¿Y quién es Naná? Pues Naná Vasconcelos, el excelso percusionista brasileño, un maestro del berimbau, entre otras cosas, que es homenajeado en este disco por estos dos artistas, Fred Soul y Zé Luis Nascimento. Como decimos, la pieza que hemos escuchado era Les Cendres du Paradis, Las Cenizas del Paraíso, y en ella contaban con dos invitados también estupendos en lo musical, Sylvain Bagou, maestro de las flautas, especialmente de la flauta bansuri de la India, que nos deleitaba con esas melodías, ese solo sinuoso, y Vincent Peirani en el acordeón. Como digo, es el trabajo Viva Naná de Fred Soul y de Luis Nascimento. Y seguimos ahora con un adelanto de una pieza que saldrá el día 27 de marzo, este single. Aquí lo tenemos ya en Mundofonías, de todas formas, con un mes y pico de adelanto. Se llama Guitarra, Tabaco y Ron esta pieza que nos trae el conjunto Guantánamo. Arriba, Guajiro. Trabajo. El conjunto Guantánamo llega desde Nueva York con componentes nacidos allí, también en Cuba, pero también en Japón, Puerto Rico y Ecuador. La voz principal es la de José Pepito Gómez, que también toca la guitarra y el 3, y el director artístico es Ulises Beato, que toca la conga y hace coros. Y como decíamos, aquí tenemos un adelanto, bueno, el single de adelanto de lo que será el lanzamiento del propio single el 27 de marzo. La pieza era Guitarra, Tabaco y Ron. Una cosa buena y dos cosas muy malas. Bueno, una cosa buena, la segunda mala y la tercera con moderación. De vez en cuando, oye, un roncito no está mal. Araceli me mira de forma reprobante. Pero es que, bueno, si vamos ahora, por ejemplo, a la República Dominicana, pues qué menos que echarse un pequeño roncito para escuchar a esta artista, Xiomara Fortuna. Una pieza que aparece en un recopilatorio digital editado por el sello Putumayo, titulado Fiesta Latina, y que hace referencia a esos tan, lamentablemente, extendidos estereotipos de género, rosa y azul. Vestida de azul y un muñequito de rosado. Tengo una muñeca vestida de azul y un muñequito de rosado. Padre pelea, mi abuela lo ve. ¿Quién ha visto un niño de rosado? Padre pelea, mi abuela lo ve. ¿Quién ha visto un niño de rosado? Tengo una muñeca vestida de azul. Yo no entiendo por qué inventaron esa jugada. Y yo me río porque me parece una burrada. Y yo no entiendo por qué inventaron esa burrada. Si cocina, si barre, si arregla el mantel, este no será coronel. Si plancha, si siente, si le gusta coser, este no será coronel. Si llora en el cine, si es sensible, lo sé, este. Bueno, pues si a una niña le gusta jugar a la pelota, ¿por qué va a dejar de ser niña? Y si a un niño le gusta coser, ¿por qué va a dejar de ser niño? En fin, esos estereotipos de género muchas veces tan dañinos, a los que se refería Xiomara Fortuna a ritmo de cumbia en esta pieza titulada Rosa y Azul que extraíamos de este disco recopilatorio recientemente editado por el sello Putumayo Fiesta Latina. Seguimos con sonidos de América Latina, aunque en este caso nos llegan desde Los Ángeles, Estados Unidos, donde está afincado este grupo, el mariachi Los Camperos. Un grupo que se ha granjeado un montón de reconocimientos, entre ellos algunos Grammy, y que fueron fundados ya en 1961 por Nati Cano, con la intención de tener un mariachi que tuviera dignidad, que tuviera corazón, que tuviera alma. Así que hizo este grupo, Los Camperos. Este artista falleció en 2014 y continúan con su legado estos otros músicos liderados por Jesús Chuy Guzmán. Tenemos aquí ahora un disco llamado Sones de Mariachi, del que hemos elegido esta pieza, El Toro Antejuelo. La pieza es un ejemplo del repertorio para los conjuntos de arpa grande de la región de Tierra Caliente en Michoacán, México. Tira la la la, tira la la la la la la. Tira la la la, tira la la la la la la. Tira la la la, tira la la la la la la, tira la la.

Bueno, pues ya veis qué curioso tratamiento a estas músicas populares del sur de Italia, con esos efectos guitarreros bastante bien conseguidos. Son Ninfa Giannucci y Valerio Daniele. Los instrumentos que utilizan son la guitarra eléctrica barítona, la guitarra acústica, el ukelele, electrónica, sintetizadores, programación y glockenspiel, junto con otros artistas que aportan trompa, violonchelo, setar, así como las voces de Ninfa Giannucci, la artista que firma este disco, como digo, con Valerio Daniele, y también la voz de Emanuele Licci. Es una curiosa combinación, como veis, de estos sonidos eléctricos con cantos antiguos en una lengua prácticamente desaparecida, el grico. Eso suena a griego. Bueno, es que si habéis oído la canción, pues suena a griego este rodo Agapi. Agapi, bueno, pues la palabra para el amor, como la famosa canción Agapi Mu. Y es que el grico es una forma de griego que ha sobrevivido a lo largo de los siglos en la región de Salento, en el sur de Italia. Prácticamente, como digo, desaparecida y a la que quieren dar aliento también en este disco estos artistas Ninfa Giannucci y Valerio Daniele. Un disco titulado Amartía que también se publicaba en estos días y que os presentamos aquí en Mundofonías. Pues seguimos por una parte con guitarreo y también con conexión italiana, las que nos traen Justin Adams y Mauro Durante, y las escuchamos con motivo de su participación en Folk Alliance International. Ya estás escuchando la música de las Mundofonías debajo de mi voz, y este evento tiene lugar este año 2024 entre el 21 y el 25 de febrero. Allí estarán, además de ellos, de Justin Adams y Mauro Durante, otros artistas como por ejemplo Northern Resonance, Okan o Sefarin, entre muchísimos otros. Thank you. hemos oído Red Earth, la pieza que nos traían Justin Adams, productor y músico británico, y Mauro Durante, artista italiano, componente del Cancionere Grecánico Salentino también. Y como decíamos, lo seguimos con motivo de su participación en Folk Alliance International. Un evento que tiene lugar entre el día 21 y el 25 de febrero allá en los Estados Unidos, donde por ejemplo también se celebra entre el 20 y el 24, y seguimos con nuestras Mundofonews, un tremendo festival en homenaje a Paco de Lucía, de Paco de Lucía Legacy Festival New York. Allí se van a juntar, bueno, pues prácticamente va a haber un desembarco flamenco de muchísimos artistas que además se van a ir entremezclando con artistas de músicas latinoamericanas, de músicas de otras partes del planeta. Por ejemplo, el día 22 de febrero tiene lugar el espectáculo flamenco Meets New York, con la presencia, entre otros, de Niño José, Rubén Blades, Josemi Carmona, Mark Johnson, Salif Keita, Antonio Rey, Richard Bona, Pepe Avichuela, y bueno, durante el resto del festival, muchos otros artistas, como Aldi Meola, guitarrista que ha tocado muchas veces con Paco de Lucía. Por la parte flamenca, Rafael Riqueni, Niño José, Pepe Avichuela, Duquén de Chonchi Heredia, Carmen Linares, José Merced. Luego tenemos ahí a los excelsos artífices de ese estilo que creó puentes entre el flamenco y el jazz, como Carles Belamén, Rubén Dantas, Tino Geraldo, Jorge Pardo, gente además que ha estado en el grupo de Paco de Lucía, también Chano Domínguez, por ahí andará también el pianista Arturo Farril, Alex Conde, en fin, pues ya veis, estos son solo algunos de los artistas presentes en ese festival del legado de Paco de Lucía en Nueva York entre los días 20 y 24, lo cual nos sirve de excusa perfecta para escuchar a cuatro monstruos de estas músicas que grababan hace unos años un disco que es una obra maestra titulado 10 de Paco. Lo firmaban Jorge Pardo y Chano Domínguez, el primero con sus saxos y flautas, el segundo con su piano, junto con Javier Colina en el contrabajo y Tino Di Geraldo en las percusiones. Todos ellos, como hemos mencionado, van a estar en este festival y algunos de ellos también en otro concierto que en este caso tiene lugar a miles de kilómetros del anterior en Nueva York, porque es en la ciudad de Madrid, con lo cual nos pilla un poquito más cerca y allí estaremos presentes. Es la presentación del espectáculo Duende Madrid, El viaje del alma. Está Jorge Pardo, estará Tino Di Geraldo, Pablo Martín Caminero, Bandolero, Juan Habichuela Nieto, entre otros. Un concierto que tendrá lugar en los teatros del Canal de Madrid el martes 12 de marzo, dentro del FIAS, que es el Festival Internacional de Arte Sacro, que se desarrolla estos días del 15 de febrero al 19 de marzo y que reúne muy diversos estilos, desde música antigua, música clásica, jazz, conexiones con el flamenco, como en este caso, y con otras músicas de otras culturas. Bien, pues como decíamos, nos quedamos con Jorge Pardo, Chano Domínguez, Tino Di Geraldo y Javier Colina, ese estupendo disco de 1994 titulado 10 de Paco y este clásico del repertorio de Paco de Lucía dedicado a este intrigante personaje de la corte de Córdoba en los tiempos de Al-Ándalus, Cid Jab. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues después de escuchar a Jorge Pardo, Chano Domínguez, Javier Colina y Tino Di Geraldo con esa pieza Cheer Up, hemos escuchado música bastante diferente que venía desde la República de Bashkortostán. ¿Y qué es eso? Pues una república en la parte sur de los Urales, dentro de la Federación Rusa. Ahí están los basquires, un pueblo túrquico compuesto por más o menos 1,7 millones de personas. Tenemos aquí un disco producido por Antonovka Records, esa discográfica prolífica que se denomina a sí misma low cost, porque Anton Apostol, el director, va a los sitios, pone sus micrófonos, graba a la gente cantando prácticamente tal como le salga y luego pues hace la producción del disco digital. Pues este disco está dedicado a este pueblo, a los basquires, y hemos oído un acordeonista de acordeón diatónico, Shakir Sapirov, de la localidad de Chevenli. Son artistas populares del distrito de Alshay o Alshevsky, como se llama en ruso. Y escuchamos ahora el que quizás sea el instrumento más característico de este pueblo, del pueblo basquir, la flauta kuray, que normalmente se elabora con el tallo de una planta del mismo nombre. La flor del kuray de esa planta es un emblema para este pueblo y de hecho figura en su escudo y en su bandera. Escucharemos la voz de Anisa Vajitova y el kuray de Niyaz Gizatulin, con esta pieza titulada La Nuera Shaura. Thank you. Estaba la historia de la nuera Shaura, que nos interpretaban estos artistas populares, como decíamos, del pueblo Baskir, desde la región de Bashkortostán en los Urales, un pueblo túrquico de estas tierras administrativamente pertenecientes a la Federación Rusa, y una producción del sello Antonovka Records, que podéis descubrir, aparte de todas las demás, en la plataforma Bandcamp. Niyaz Gizatulin tocaba la flauta kurai, mientras Anisa Vajitova cantaba. Vamos a cerrar Mundofonías con el estreno de este disco del grupo Cabra, un cuarteto nuevo que está compuesto por una parte, por los dos componentes del grupo Miloke Mandarini, que son Isabel Martín y Carlos Ramírez. Y por otra parte están Efrén López y Juan Francisco Ballestero. Hemos elegido una pieza para cerrar este disco, volumen 1 de este grupo Cabra, como decíamos, que han titulado En lo más alto del cielo, Mudanza del niño perdido. La parte de mudanza es la parte instrumental que tocan, pero el romance del niño perdido, que está en la letra, es un tema de Navidad que se encuentra en muchas regiones diferentes de España. Es una historia sobre el niño Jesús al que recogen para pasar la noche en una casa. La versión en concreto que ellos que interpretan es de Cuenca. Y con ella vamos a despedir esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, Twitter, Instagram, en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com y os dejamos con el estreno discográfico de este grupo, en realidad de viejos conocidos, como comentaba Araceli, Cabra. Hasta dentro de muy poquito. Salud. sentó y mientras se calentaba le preguntó a la patrona de qué tierra y de qué patria. Hazle la cama a este niño en la alcoba y con primor. No me la haga usted, señora, que mi cama es un rincón. Si padre es el cielo, mi madre también. Yo bajé a la tierra. Thank you.